11, perdón, y 34 minutos. Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la jornada de hoy viernes. Lo vamos a hacer precisamente centrándonos en las actividades que de cara al fin de semana se van a desarrollar en nuestro municipio. Y tenemos hoy citas importantes que destacar, citas además solidarias que llegan organizadas por colectivos religiosos como la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Ha preparado para la jornada de hoy viernes un ensayo solidario que va a tener lugar en la parroquia a las 9:30. Se trata de una recogida de alimentos que irán destinados a Cáritas y para ello va a contar con la participación del coro Aires de la Sierra. Nosotros vamos a hablar con Ángel Tamargo, que es el director del coro Aires de la Sierra y también, por cierto, capataz en la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Ángel Tamargo, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, va a tener lugar en la jornada de hoy viernes esa iniciativa de carácter solidaria en la que se va a intentar recoger alimentos para Cáritas. Para ello, va a actuar el coro Aires de la Sierra en la parroquia a partir de las 9:30 de la noche. Yo me imagino que, el protagonismo será para los temas navideños y demás, ¿no?, debido a la proximidad de la fecha que tenemos. Y cuéntanos un poco, Ángel, ¿cómo surge toda esta idea, la iniciativa y demás? Bueno, pues la idea era hacer la idea surge de una noche hablando con un amigo mío de Jerez, pertenece también a otro grupo flamenco y también a hermandades, y me comentó de que ellos iban a hacer allí en su parroquia, iban a hacer un ensayo solidario sobre temas navideños. Claro, normalmente se hace el ensayo solidario cuando salen con los pasos, como vimos el año pasado aquí en Ubrique. Exactamente. Entonces esto es otra forma de hacerlo, pero a través de lo que realiza cada uno. Por ejemplo, nosotros en el coro llevamos lo que es tema de villancico, ¿no? Y hablé con Cristóbal, el hermano mayor de la hermandad, le propuse la idea y después ya se llevó a junta y lo vieron conveniente. Dijeron, pues vamos a probar. Este año solamente seremos nosotros y lo suyo es meter un coro o dos, pero lo que pasa es que ha sido todo muy... No ha sido con tiempo, sino con 2 semanas de antelación o 3, digamos, más o menos. Y esperemos, y se lo propusimos para beneficio a Cáritas. Para recoger alimentos, la entrada sería gratuita, pero el precio de la entrada no es gratuita y sería aportar un alimento. Yo siempre se suele decir 1 kilo de alimento, ¿no? Da igual lo que sea, que un alimento no perecedero, obviamente. Sí. Suele ser lo que se solicita, ¿no?, para colaborar en este caso con Cáritas. Exacto. Sí que te quería, si yo he entendido bien, ¿no?, un poco la idea, el proyecto es el ensayo solidario que conocimos nosotros el año pasado, que se llevó a cabo por parte de los costaleros, pues se hizo precisamente cargando, ¿no?, cargando un paso sin imagen ni nada, pero cargando ese paso y donde se le iban aportando los alimentos los ciudadanos que querían. En esta ocasión el ensayo solidario será musical y para ello lo que aportan los músicos es precisamente su actuación, ¿no? Nosotros lo que aportamos es nuestra actuación y es lo que ofrecemos, nuestra actuación y la entrada del público para que vaya con la aportación solidaria, que es el kilo de alimentos. Claro, cada uno ofrece lo que puede, en este caso los costaleros cargando y en este caso los músicos interpretando su repertorio. Es lo que yo entiendo, ¿no?, del ensayo solidario, los diferentes matices que pueden tener en función de quien lo realice, claro. Exacto, se hace, cada uno lo destina a un fin y en este caso está destinado ambos al mismo fin, pero es como se está hablando, dentro de lo que hacemos cada uno, ¿no? El tema musical, también la Semana Santa, que lo puede hacer el ensayo solidario en la fecha que quiera, ¿sabes? Pero San Cuyo esta fecha y, y creo que... Sí, la fecha... Sí, la fecha navideña, yo te iba a comentar eso, ¿no?, que la fecha navideña siempre parece que son un poco las más apropiadas para realizar este tipo de iniciativas de carácter solidario en el que se intenta, invitar a la participación para ayudar a los demás. Claro. Creo que es cuando, durante todo el año hace falta, ¿no?, pero yo creo que estas fechas son señaladas y habrá gente que realmente le haga falta. Entonces dirá, una ayudita no viene malamente. Pues esa iniciativa se va a desarrollar hoy a las 9:30 en la parroquia. Allí tendrá lugar la actuación del coro Aire de la Sierra, que va a suponer también para vosotros una especie de ensayo previo a lo que va a ser, además, lo que vamos a hablar también a continuación ahora, la celebración mañana sábado del quinto certamen de coros, que se va a llevar a cabo en el Colegio Reina Sofía con la participación de 7 coros de distintas zonas de la provincia y de también la provincia de Málaga. Una especie de ensayo es lo que vais a hacer vosotros, ¿no?, en esa actuación de hoy. Sí, también vamos a hacerlo como una especie de ensayo, como te has dicho, un ensayo previo, y así pues se hace dos funciones de el solidario y aparte nuestro ensayo, como ya se quiera entender. Claro que sí. Bueno, pues cuéntame, ¿qué es lo que tenéis pensado interpretar? ¿Qué repertorio vais a ofrecer para el ensayo solidario de esta tarde en la parroquia, esta noche en la parroquia? Pues el ensayo de esta noche, digamos, vamos a meter casi todo el repertorio que tenemos. Depende también de la afluencia de público. No queremos tampoco demorarnos mucho porque, claro, la hora también se sabe que es un poco tarde, pero también hay componentes del coro que salen sobre las 9 de trabajar también. Entonces, claro, hay que adaptarse. Y lo previsto es una hora de ensayo. Si nos animamos un poquito más, que se meta un par de canciones más. Pero haremos casi, si no todo el repertorio, haremos la mitad, un poco más de la mitad. Porque el repertorio tenemos casi hora y media, dos horas, ¿sabes? Claro. Y son temas navideños, ¿no? Intuyo. Sí, son todos temas navideños. Hay villancicos populares, villancicos que son interpretados para certamen de coro y otros para más que nada ya como más flamenco, digamos, flamenco, no flamenco puro, pero más flamencado. Son distintos tipos más de fiesta, digamos. Eso, distintos tipos de villancicos, están los más clásicos, los más populares, los más flamencados, como tú decías, y bueno, pues un poco el repertorio comprende de todos estos tipos de piezas musicales, ¿no?, que se van a ofrecer. Te quería preguntar por qué. Bueno, pues el coro Aires de la Sierra organiza además también ese certamen de coros que va a tener lugar mañana sábado. Y yo te quería preguntar por el origen de vuestro coro. ¿Quiénes sois? ¿Desde cuándo estáis trabajando? Y bueno, pues en principio conoceros un poco, ¿no?, también para que la gente sepa qué es lo que va a poder ver esta noche. Pues bueno, pues nosotros hay algunos componentes que veníamos ya del otro coro anterior, ¿no?, y habíamos tres o cuatro personas y ya habíamos hecho anteriormente con el otro coro todos estos tipos de actividades, de certámenes, de intercambio de una ciudad a otra, ¿no? Y la verdad que surgió la idea, hablé con dos o tres, había gente que querían, otras que no, y en principio íbamos a hacerlo como un coro parroquial, digamos, ¿sabes? Lo que pasa que después ya fue resurgiendo ya el tema de más adultos, porque íbamos a estar con los niños en un principio, pero claro, no había bastante niños suficientes, ¿no? Entonces no estaba la cosa muy clara. Pues ya fuimos metiendo gente nueva y empezamos poco a poco cantando en misa de la parroquia, también el día de la patrona. Y cuando llegó Navidad, pues hablamos de meter los villancicos. El primer año hicimos algo solidario. Era más que nada, íbamos cantando a distintos sitios donde íbamos sin cobrar y sin nada, ¿no? Y para el siguiente año, pues sí, ya se decidió de hacer certamen, como se hacía anteriormente, otros años, ¿no? Uno de los sitios que donde empezamos a hacer lo que fue el certamen, el primer año, pues la verdad que vinieron un par de coronas más. Creo que fue Aguas de Benafeli y la Asociación de Benelistas de Ángel Carier de Puerto Real. Y nosotros lo hicimos ahí en el Colegio Fernando Gavilán, que ahí nos han tenido las puertas abiertas 3 años. Y el año, y súper agradecido a ellos, ¿no? Y por acogernos. Y ya el año pasado, pues, se nos ofreció lo que fue el Colegio Reina Sofía, que también súper agradecido por la atención y por la colaboración y por ofrecernos las instalaciones también a ambos colegios. y de ahí pues ya surgimos todos los años y cada vez a más íbamos progresando con más coros. Entonces la idea era más que nada echar lo que es un rato, porque claro, llevas mucho tiempo ensayando y más que nada verte realizando el trabajo que tú has hecho durante de feria hacia diciembre, ¿no? Y conocer a distintos grupos de lo que es la sierra, sobre todo de la sierra, de los alrededores, ¿no? Se puede traer de más partes, por ejemplo, de Córdoba, se puede traer de Granada, pero claro, nuestra intención era mirar lo que es el tema de aquí, lo que teníamos aquí en la provincia, y hacer acceso de esto de intercambio, que también lo hemos hecho. Sin embargo, de los que vienen aquí mañana, hacen ellos su certamen también en su pueblo y estamos también invitados. La entrada es gratuita para todo el que quiera ir y echa un buen rato de villancico. Al que le guste puede ir a escucharlo. La verdad que merece la pena porque se ve que hay diferentes villancicos, aunque algunos se repitan, pero que lo tenemos. Y después tenemos también lo que es a casi todos los grupos los tenemos desde por la mañana, que hay muchos que un par de ellos se alojan aquí en Ubrique y prácticamente pasan todo el fin de semana con nosotros, desde mañana sobre las 12 de la mañana hasta ya hasta el domingo las 12 a la 1 que empiezan a irse, están con nosotros por aquí por la localidad. Claro. Bueno, pues vamos a comentar algunos de los detalles, ¿no?, de ese programa previsto para el desarrollo del quinto certamen de coros que organiza el Coro Aire de la Sierra de Ubrique y que se va a desarrollar mañana a partir de las 6 de la tarde en el Colegio Reina Sofía. Me decías antes que eran 7 coros los que van a participar. ¿Qué te parece si los nombramos? ¿Quiénes son? Vale, pues mira, tenemos de aquí de la localidad, tenemos Agua del Benafeliz de Ubrique, tenemos también Revuelo de Castañuela y nosotros, que somos Aire de la Sierra de Ubrique. Después tenemos de aquí del pueblo cercano, vecino, de Grazalema, que es Brisas del Pinzapar, y tenemos de Cortes, de la frontera, de ahí de la provincia de Málaga, también coincidencia con el nombre del coro de ellos, que se llaman Aire de la Sierra de Cortes. Que no es el mismo que este. No es el mismo, es el mismo nombre, pero varía Ubrique Corte. Y después, coro invitado, tenemos también de aquí, de otro pueblo vecino, que es de Arco de la Frontera, la Asociación de María Auxiliadora de Arco. Y como coro invitado, tenemos también a la Asociación de Belenista de Ángel Carrier de Puerto Real, que ha estado también con nosotros prácticamente desde que hemos empezado. Al igual que el coro de Agua del Benafeliz, también. Esto, a lo primero, claro, va a ofrecerle para que venga a cantar a todo el mundo la primera vez, y es como hemos dicho antes, que se hace para, si estás todo el año trabajando, que tengas tu, para que tú ofrezcas tu trabajo al público. Claro. Y pasa tu ratito también, que es lo que se pretende. Claro que sí, tener ese momento, ¿no?, especial también, claro, donde claro, poner en común con todo el público pues ese trabajo realizado, ese esfuerzo realizado también durante todo un año. Quinto certamen de coros a las 6 en el Reina Sofía, entrada libre y gratuita, y bueno, pues simplemente hasta completar el aforo, ¿no?, que pueda disponer el espacio. Hasta completar el aforo, que creo que son unas 200 personas lo que caben. Aproximadamente, claro. Y bueno, pues la participación de coros ubriqueños como el del Agua del Benafeli del Hogar, también Revuelo de Castañuela, que también está vinculado al centro de día, y el coro organizador, Aire de la Sierra. Bueno, sobre vosotros, yo quería preguntaros cuántos componentes forman Aire de la Sierra y bueno, un poco más las características, ¿no?, de lo que es esa agrupación musical, de qué instrumentos lleváis, en fin, háblanos un poquito del coro. Bueno, nosotros somos 16 componentes, llevamos dos guitarras, cajón, castañuela y pandereta. Es lo que llevamos. Somos cuatro hombres y las demás son mujeres. Somos los que, seis hombres y las demás 8 mujeres. Somos los representantes. Somos todos de jóvenes, Y somos aficionados también, que eso es importante también, que ninguno es profesional, ni somos profesionales, claro, ni nos dedicamos a ello. Solamente para que tengan un escape, un hobby. Una afición, claro. Una afición. Hay quien juega al fútbol y vosotros reunís para cantar. Lo hacemos de esta forma y intentamos hacerlo lo mejor que podemos y que darle el gusto al público, si para que le guste, que se creen, que estén satisfechos. Pues es el coro Aire de la Sierra, organizador de esta iniciativa, que alcanza ya este año su quinta edición, el quinto certamen de coros, que tendrá lugar este sábado, como decíamos, en el Reina Sofía, a partir de las 6 de la tarde, con esa entrada libre y gratuita. Y además también el coro Aire de la Sierra se va a poder escuchar especialmente hoy en la parroquia, con ese ensayo solidario organizado por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, en el que se recaudarán alimentos no perecederos para Caritas Parroquial. Así que ténganlo en cuenta también, si quieren disfrutar previamente de esos villancicos que nos va a ofrecer el coro Aire de la Sierra, podrán hacerlo hoy a partir de las 9:30 en la parroquia, de manera un poco más recogida, y luego ya mañana sí que pues un espectáculo mayor, ¿no?, con la participación de otros coros de otras zonas y demás. Sí, ya mañana es otro tema diferente. Claro. Tarde esta noche, que esta noche está, hombre, para una causa solidaria. Ya de mañana es diferente. Y también para decirle a todo aquel que no pueda asistir a ninguno de los actos, decirle que estamos desde el día 5 en la zambomba de la plaza del ayuntamiento que organiza la parroquia. Eso te lo iba a decir yo, ahora mismo te lo iba a preguntar, si vais a participar también en esa zambomba, que gran zambomba que organiza la parroquia para el sábado 5 de diciembre en la plaza del ayuntamiento a partir de la 1:00 p.m. Porque, bueno, pues nos llegaba la información en torno a esa actividad que organiza la parroquia, pues como cada año también, ¿no? Porque lleva unos años realizándose. Y claro, vosotros que sois un coro vinculado además también a la parroquia, sí, y demás, pues te iba a preguntar si vais a estar allí, claro, que imagino, claro, que sí. Sí, nosotros desde que se hizo el primer año, que es el tercer año, han contado con nuestra colaboración. Nosotros encantados de colaborar y en ayudar en todo lo que se haga falta, en todo lo que pidan, tanto la iglesia como cualquier colectivo, ¿sabes?, de cualquier asociación. Y este año sí, este año también actuamos por la tarde, porque por la noche tenemos otro certamen que estamos invitados, y este año también colaboraremos con la zambomba de la parroquia. Y aparte de lo que te iba a comentar también, sí, tenemos también desde ese día, ya hasta el día 24 tenemos casi todos los fines de semana en distintas asociaciones de la localidad y en algunos padres también de aquí de la localidad tenemos las actuaciones también, que es la típica zambomba, no es como las que se hacen fuera, pero cada uno a su estilo. Claro, y a su nivel, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿tenéis el programa cerrado o todavía no? Hasta el 24 está todo cogido. Ya a partir del 24, el año pasado estuvimos hasta el Día de Reyes cantando también. Otras veces pues hemos estado hasta antes del 24. Normalmente, claro, todo el mundo quiere para antes de Nochebuena. Pero claro, decir que la Navidad empieza, bueno, las zambombas empiezan prácticamente desde el día 4 de diciembre hasta el día 31 de diciembre. Hay muchos que se demoran hasta el Día de Reyes, ¿sabes? Porque hay veces que no te dice que todo el mundo lo quiere para el 24, otros que para después ya, como si ya no es Navidad, pero decir que sí, que es todo el mes. La zambomba se tiene todo el mes de diciembre para poder hacerla. Bueno, pues vosotros tenéis cogido entonces todos esos fines de semana a través de colectivos vecinales o a través de entidades de otra índole que han solicitado vuestra colaboración para por realizar esa actividad, ¿no?, navideña. Sí, sí. Pues Ángel, nos vamos a quedar con toda esta información que nos has ofrecido en torno al coro Aires de la Sierra y las actuaciones que va a desarrollar pues desde hoy mismo con ese ensayo solidario importante con el que abrimos nosotros este encuentro de actualidad. Vamos a recordarlo para finalizar, ese ensayo solidario que tendrá lugar hoy a las 9:30 en la parroquia, organizado por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado y cuyos alimentos recogidos irán destinados a Cáritas. Así que, si te parece, exacto, Ángel, podemos invitar, ¿no?, a todos los ubriqueños a participar en ese ensayo y también pues a disfrutar del certamen de coros de mañana. Exacto, invitarlos a todos que asistan al ensayo y que todo aquel que asista pues que se lo pase lo mejor posible y que esperemos que le guste a la gente. Pues con esa invitación nos vamos a quedar agradeciendo a Ángel Tamargo, capataz de la Hermandad del Cautivo y director del coro Aire de la Sierra, que nos haya atendido en la mañana de hoy viernes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.